Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Mentira, mentira, es la temporada 20. Corbalán, no nos mienta más, no nos mienta más, es la temporada número 20 de este programa de radio. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Se siente la temporada 20 o seguimos bien? Empiezan a doler las articulaciones en la temporada 20. Es algo que a vos no te pasa porque no estuviste las 20 temporadas, pero... Y porque tengo 15 años. Y porque tenés, sí... 16, vamos a decir, bueno, la verdad. Digamos la verdad. Pero ya te va a pasar en algún momento, todo llega en la vida y también te va a suceder esto de que te duelan las articulaciones después de 20 programas de... De 20 años de programa de radio, de hacer el mismo programa de radio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo interesante, lo que está bueno es que es un programa... que por más cansancio que arrastremos, nos motiva bastante hacerlo. Nos motiva hacerlo, nos gusta compartir aire también, ¿no? A mí por lo menos, no sé. Sí, la verdad que sí. Claro, charlamos esto fuera del aire y ahora no me vas a decir que te embola, pero... No te puedo decir ahora, che, es un garrón hacer aire con vos. Yo te lo digo sinceramente, a mí me gusta hacer radio. Yo también, a mí también me gusta, así que queda tranquilo que no hay ningún tipo vamos de... Vamos hacia la temporada 21. Vamos a la temporada 21, exactamente. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a tener dos temas, básicamente, en el programa. Vamos a abordar de alguna u otra manera. Una es la batalla perdida contra el dólar. Qué loco, ¿no? Yo, viste que vivo en el mundo juicios, entonces me encierro en una transmisión 5 o 6 horas. Cuando salgo, el dólar... veo otro estirón, me viene pasando eso hace un montón de días y digo, bueno, que vengan más juicios, así no me preocupo por eso. Sí, mira, lo más tremendo de la batalla perdida contra el dólar es que uno dice, por ejemplo, vamos a hacer esta cosa insoportable de hacer analogías de fútbol, ¿no? Vos tenés 90 minutos de un partido de fútbol, estás perdiendo por goleada, pero a los 90 minutos se acabó la agonía. Porque te cagaron a goles. Bueno, acá nunca termina la agonía. Claro. Porque claro. La batalla está perdida, pero la seguimos perdiendo porque el dólar sigue subiendo. Uh-huh. Así que... Bueno, vamos a ver qué significa eso, de dónde viene y hacia dónde vamos también. Porque hoy se dio a conocer la noticia de que el gobierno autorizó a poner plata de los negocios con el exterior... digamos, pagarle al Estado en moneda china. Y hay mucha gente que presenta esto como rompemos con la hegemonía del dólar. Bueno, no sé, vamos a charlar con Bruno Napoli en un ratito, que es historiador e investigador de historia reciente y de cuestiones económicas de la historia reciente. Va a estar interesante siempre escucharlo a Bruno Napoli. Pero en este contexto queremos ir también un poco, ¿no?, a que nos diga cuánto va a estar el dólar mañana. No somos Bonelli, no somos Bonelli por Schweche. Y me apareció otro personaje, pero no importa. Para el próximo programa te hago a Bonelli, que es bastante fácil además. Bien. Pero bueno, vamos a charlar con Bruno Napoli y eso va a estar bueno. Tenemos también, bueno... O sea, si están consumiendo noticias en medios tradicionales, en redes sociales, lamentablemente, ¿no? Porque acá tenemos siempre la discusión también desde la retaguardia sobre este consumo de noticias en redes sociales, que muchas veces trae, sin dudas, complicaciones a la hora de acceder a la información. Habrán visto que hubo un derrumbe en Floresta, que... En los medios tradicionales y en los medios comerciales también, ¿no? Circuló mucho. La noticia, además de las redes. Sí, yo dije primero los medios comerciales y después dije las redes sociales, porque en realidad, bueno, ahí circuló muchísimo y era una... Mi plan era pegarle un poquito a las redes sociales también. Está muy bien, te acompaño. Pero bueno, hubo un derrumbe en Floresta tremendo, con mucha gente herida, con dos personas fallecidas. Y... bueno, queremos también intentar reflejar un poquito de lo que pasó allí, ¿no? Sí, sobre todo porque lo que uno ve en los medios tradicionales, no sé qué estás viendo vos en las redes, pero en los medios tradicionales yo lo que veo es que hay una culpabilización de las víctimas, ¿no? O sea, la culpa es de las 120 personas que vivían allí, en un lugar en el que obviamente estaban hacinados y como era una toma, claramente tenía reformas edilicias que, bueno, salta a las claras, el edificio no soportó porque era muy viejo, pero cabe preguntarse de quién es la responsabilidad, ¿no? Si la responsabilidad es de las personas que van a vivir hacinadas o la responsabilidad es de que hay aquí un grave problema habitacional que en este caso nos explota en la cara y se hace triste y se vuelve historias tristes. Así que queremos abordarlo también en la segunda mitad del programa. Creo que hay que remarcar que hay, sin dudas, un problema habitacional, pero que no hay falta de viviendas, ¿no? Digo, efectivamente, viviendas hay a lo loco, hay un montón de lugares vacíos, hay un montón de construcciones en la ciudad de Buenos Aires, pero están apuntadas hacia otro público, no hacia la gente que no tiene dónde vivir, ¿no? Uh-huh. Así es, vamos a reflexionar en torno a eso un poco más. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, no es habitual que abordemos temas económicos o financieros aquí y de alguna manera queremos sostener eso y no hablar de eso. No vamos, como decía recién, a convertirnos en Bonelis de la radio comunitaria y llamar a alguien para preguntarle qué va a pasar con el dólar. No le vamos a preguntar cómo hacemos para resolver esta situación. ¿Y cuánto va a estar mañana? Resolveme la situación, ¿no? Y no, porque además, para aprovecharlo, a Bruno Napoli, que es historiador, investigador de historia reciente y historia económica, me parece que está bueno que vayamos por otro lado. Lo saludamos primero a Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Fernando Tevele y Pedro Ramírez Sotero aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces la primera pregunta es ¿cuánto va a estar el dólar mañana? No importa cuándo preguntes eso. Claro, exactamente. ¿Sabes que recién estaba charlando? Bueno, charlábamos varias cosas con Pedro. Una de ellas era que yo estoy metido todas las mañanas durante varias horas en las transmisiones en vivo de los juicios por crímenes de lesa humanidad. cuando salgo, pongo los medios comerciales y me entero de que el dólar está 10 pesos más, 20 pesos más. Y recién charlando con alguien con quien comparto cotidianamente ese meterse en el frasco de los juicios, me decía, bueno, el dólar es uno de los legados de la dictadura. ¿Es así? En parte sí, en realidad hay un proceso muy interesante en la Argentina que cambia a mediados de los 70, un poco antes de la dictadura. Argentina es una economía, bueno, particular, como todas las economías, pero tuvo un proceso de los 40 hasta mediados de los 70 que fue un país industrial, con pleno empleo, hasta principios de los 70. Hasta la dictadura incluso. Uh-huh. Y siempre necesitó dólares. Los dólares que necesita Argentina en esa época eran dólares por un país que crecía, que tenía industria, pleno empleo, y que al crecer demandaba más productos, que tenía que importar, o máquinas para generar más productos. O sea, por su propia producción de bienes y servicios necesitaba dólares. En la década de 70, a principios de 70, hubo una crisis del petróleo mundial, los precios de los combustibles subieron. Imagínate que una economía industrial necesita combustible. Si esos combustibles duplican su precio, tenés un problema serio. Claro. Y ahí, 75, 76, 77, el Estado argentino, primero en democracia y después en dictadura, comenzó a pedir préstamos para suplir esa faltante de dólares. Ahora, la dictadura de la desaparición de personas cambió el formato de la deuda. Ya no se pedía dólares, no se pedían dólares para inversión, se pedían dólares para la renta financiera, para la especulación. Y de eso sí no volvimos más. Las últimas 5 décadas de la economía argentina es falta de dólares, no por su industria, sino por su horizonte rentístico financiero. Ese cambio que comenzó la dictadura, cambiando leyes y decretos, es decir, que puede ser ilegítima la deuda, pero lamentablemente es legal, y aunque sea odiosa, aunque sea ilegítima, cambiaron leyes y decretos para que ese endeudamiento sea legal. En los 90 se completó con Cavallo. Cavallo terminó de darle forma a esta nueva, a este nuevo tipo de deuda, donde todo es una compra-venta de acreedores privados, acreedores en el exterior, bancos que compran y venden bonos de deuda, y el Estado argentino lo único que hace es pedir dólares para saldar esa trama siniestra. Uh-huh. Y no sale de ahí, no sale de ahí, así que creo que fui claro con eso, digo, hasta mediados claro. de los 70 Argentina necesita dólares porque es una economía que crece, y a partir de la dictadura necesita dólares para seguir con la timba financiera. Hoy se presentó la noticia de que se iba a empezar a utilizar moneda china en las importaciones y exportaciones, que el Estado iba a aceptar eso como una suerte de independencia de salir del imperio de Estados Unidos y pegarnos más al imperio chino. Estas situaciones se rompen saliendo del esquema de pensarnos en una economía globalizada debajo del paraguas de las grandes economías, porque en nuestra historia siempre hemos estado con que hay que estar más pegados a Brasil, menos pegados a Brasil, más a Estados Unidos, y sigue pasando el tiempo y se habla poco de independencia, digamos. Siempre se habla de ¿cuál dependencia nos conviene más? Es muy particular eso, ¿no? Porque cuando hay momentos de crisis semejante, se piensa en salidas fallidas. No podés depender de otras monedas teniendo tu moneda propia. Claro. Lo que vos tenés que depender es de generar tu propia industria y tu propio empleo. Yo te acababa de decir que hasta mediados de los 70 Argentina le faltaban dólares por crecimiento. Producía tantos bienes y servicios que necesitaba importar dólares para comprar máquinas y seguir haciendo esos bienes y servicios. Vos tenés que volver a industrializar el país. La clave es esa. De hecho, es el único esquema que te da trabajo genuino. Y encima, bueno, Argentina no es Haití o no es Uruguay. Argentina es Argentina, con muchísimos recursos que pero que no genera industria de base para explotar esos recursos. Vos pensá esto. Argentina es una de las tres regiones del planeta que hoy produce alimento y energía. Las dos cosas básicas que necesita el mundo y que el mundo demanda. Uh-huh. Europa nos compra comida. China nos compra comida. La vaca entera nos compra. Se comen hasta los ojos. La vaca entera, ¿eh? Europa nos compra carne sin hueso, pero nos compra. Premium. China también. India nos compra comida. El mundo nos compra granos, carne. Tenemos energía para exportar. Todo eso no tiene industria de base que le agregue valor. Entonces, si vos podés vender tus productos, no necesitás atarte al yuan, ni al real, ni a inventar cosas raras. Vendés tus productos al exterior, generás los dólares necesarios para lo que no producís, porque hay cosas que nunca vas a producir por cuestiones obvias. Entonces tenés dólares para importar, no tenés problemas de desbalance. Uh-huh. Tenés que vender más de lo que comprás y tener una balanza comercial positiva. Para eso tenés que industrializar el país y generar dólares. Si no, lo demás, te digo, son fórmulas chinas, mirá, justamente hablando del tema. Son fórmulas chinas, no tienen ningún sentido. Y además terminás dependiendo, digo, ¿cuál es la ventaja de depender de Brasil, de China o de Estados Unidos? Ninguna, ninguna. No tenés independencia económica. O sea que dependés de los vaivenes, siempre vas a depender de los vaivenes de otra economía, teniendo un país, insisto, ¿eh? Porque la otra región que produce alimento y energía es Estados Unidos, y la otra es Rusia y Ucrania. O sea, muy pocas regiones en el mundo producen lo que producimos nosotros. No puede ser que esté pasando esto. Pero hay algo que está hecho mal, y hecho mal desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Bruno, acá Pedro te saluda. Pensando, ¿no?, en esto que estás comentando, lo que la lectura que podemos hacer es que efectivamente lo que nos sucede aquí en Argentina también es que los países, por ejemplo, trasladan el costo ambiental de algunas producciones, ya sea ya sean las granjas porcinas, ya sean otros diferentes modos del modelo extractivista, como la megaminería. Digo, como en ese sentido estamos haciendo pelota a nuestros suelos, dando nuestros recursos naturales, y a la vez no estamos recibiendo ganancias reales. Por eso digo, efectivamente es muy poca la ganancia que tenemos mientras explotan nuestro territorio. Es complejo pensar desde ese lugar, ir a una industrialización que nos permita mejorar la situación económica aquí. Ese es el gran problema de la Argentina. Tiene recursos para generar su propia industria, para generar sus propios dólares, pero tiene una clase política que está muy lejos, muy lejos, muy lejos de esta discusión, que estas discusiones las tienen los empresarios, las tienen algunos economistas, las tienen muchos trabajadores, pero no la tienen los que tienen poder de decisión institucional en la Argentina. Esto que nosotros estamos discutiendo se discute en un montón de lugares, no donde debería discutirse. De hecho, hoy, si abrís un diario, una página, ingresás a la red para ver, se están discutiendo candidaturas por todos los partidos. Entonces, la verdad que en medio de este desbarajuste, de esta debacle económica donde no tenés precios de referencia, donde pueden empezar a faltar algunos productos, donde tenés una inflación que por suerte no llega a la hiperinflación todavía, pero igual no se puede sostener en relación con los salarios, deberían estar discutiendo esto que se discute en muchos ámbitos, pero por fuera de los espacios de decisión. Uh-huh. Esto que decís vos de los recursos tiene que ver con las dependencias y con no depender de tu propia capacidad productiva. Vos tenés que depender de tu capacidad productiva, no de otro, porque sos Argentina, no sos Haití. Tenés recursos suficientes para depender de eso, pero bueno, no se gobierna en términos locales, ¿no? Claro. Cuando vos decís que estas cosas las discuten los empresarios, por ejemplo, ¿qué discuten los empresarios de estas cosas? ¿Cómo hacer mejores negocios? Digo, no creo que estén pensando en lo que decía Pedro de cuidar el medio ambiente de paso. Esa es otra discusión. Para eso hay gente que va a cuidar el medio ambiente y hay gente que va a querer hacer dinero. Vos tenés que tratar de congeniar las dos cosas. Es así. Uh-huh. Yo no le voy a pedir a un empresario que cuide el medio ambiente o que esté 24 horas al día cuidando el medio ambiente. La verdad que para eso tengo otras personas que se pueden encargar de hacerlo y de hacer cumplir algunas normas. Sí, sí, lo tiene que hacer el Estado, eso, de hecho. Lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer la sociedad civil, también hay una enseñanza y hay una pedagogía que tendría que estar un poquito más ampliada respecto a esos cuidados, pero bueno, es una discusión que la sociedad civil se da, por suerte, que hay muchos organismos de la sociedad civil que lo hacen, y algunos espacios de Estado. Ahora, un empresario está discutiendo hoy cómo ganar dinero, eso está claro. Y para eso están, y está muy bien, pero si él gana dinero, vos tenés bienes y servicios cuando terminás de trabajar y querés tomarte una cerveza, un vino o prender la hornalla y que salga gas ahí. Eso es fundamental. La verdad que hoy la economía en Argentina está tan desordenada, que no hay forma de que podamos tener una discusión seria. Recién estaba viendo una noticia donde van a convocar a un acuerdo de precios y salarios por 90 días. Vos anunciás eso y qué pasa en la economía. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, vamos a discutir el congelamiento de precios y salarios por 90 días? Te aumento mañana. Y claro, te aumento mañana y si vos tenés algo de plata, no sé, ya la cambio por dólares. Te vas al dólar, para cubrirme. Y el empresario que va a decir, o el almacenero mismo, que no es un empresario, va a decir, bueno, por la duda remarco o por la duda retengo un poquito. Y no mucho, porque la verdad que retener mercadería para cualquiera que tenga un comercio no sirve porque yo necesito vender para seguir moviendo el stock. De todas maneras, ya no es posible pensar que esos anuncios se hacen sin pensar en que esto va a pasar efectivamente así, ¿no? Digo, porque sí, hasta yo sé responderte qué va a pasar mañana si hacen esos anuncios, me imagino que la gente que está en el poder ya debe saber que esto es así, ¿no? La gran pregunta es por qué todo el tiempo tenemos la sensación de que saben, pero lo hacen igual, ¿no? Parece una sensación de ir llevando el auto a toda velocidad al paredón o al Thelma y Luis, pero sin épica, ¿no? Sí, claro. Pero ahí sí yo me iría un poquitito más atrás y pensaría, ¿qué pasó en los últimos 4 o 5 años en la Argentina? Sobre todo con este gobierno, específicamente con este gobierno. Hace 4 años que gobierna sin un plan económico. Y esto sí es algo muy claro, es algo muy transparente, en esto no hay que ser ni de izquierda ni de derecha para saberlo. Cualquiera se da cuenta, así como vos pudiste responder tranquilamente, sí, pero si anuncio eso, pasa tal cosa. Bueno, también uno ve que son 4 años de gobernar sin un plan económico claro, lleno de parches y con decisiones muy, muy, muy erráticas, pero muy erráticas. Por eso llegamos a esta situación. Esto creo que lo hablamos con ustedes hace un tiempo, sí. Y habíamos dicho justamente sin plan no se va a llegar a buen puerto. Bueno, está pasando, después creo que hace un año lo hablamos, dos años, no me acuerdo. Más o menos, sí, un año. Pero bueno, dijimos esto, debe estar grabado, y es así, vos no podés gobernar un país como la Argentina con esta restricción de dólares, con esta deuda externa, con este nivel de consumo, sin un plan. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. La verdad que no se cuidaron las reservas, se permitieron cosas que no debían permitirse. Por ejemplo, en años anteriores, cuando había que cuidar los dólares, se le permitió a sectores de altos ingresos importar autos de alta gama, aviones privados. Hoy te quedaste sin dólares por esas decisiones. ¿Qué estabas pensando? De hecho, hoy están restringidas las importaciones de cosas más básicas, como maquinaria para que vos tengas bienes y servicios en el supermercado de la esquina. Claro. Hoy está restringida esa importación. Entonces, claro. ¿Qué hiciste? Y das un dólar especial para los que más tienen y castigas a los que menos tienen porque aumentan los alimentos. Bueno, ahí hay que ser más ordenado y más sincero con esto y decir, bueno, son 4 años perdidos en términos económicos, en términos de política económica. Bueno. Y deja encima abierta la puerta para planes chinos, ¿no? Como dolarizar, cambiar de moneda, aliarse a este país, depender de otro, todos planes que no tienen ningún sentido en un país como Argentina. Y la última, nosotros siempre fuimos muy afectos, me acuerdo en los primeros programas de La Retaguardia, por allá por el 2003-2004, a pensar la economía desde nuestra ignorancia como una familia en términos básicos, ¿no? En términos básicos de ¿Cómo iría un papá o una mamá a venderle alimento a un vecino si sus hijos no comen, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y hace poco escuchaba a algún economista, no recuerdo ahora quién, decir, es una estupidez comparar la economía con la familia, digo, en lo básico, ¿no? En esa cosa básica, por ejemplo, de que nos pensamos alimentando a millones de personas en el mundo y tenemos aquí cada vez más gente hambriada por las calles. ¿Es una tontería pensar en términos familiares la economía de un país? No sé, la verdad que no lo sé. Un país es un poquito más complejo. No creas, depende de qué familia, no creas. Exactamente, y depende de qué familia, también hay familias complejas, ¿no? Donde uno le roban a otro, otros quieren comer más que lo que están, digo, si tendríamos que pensar si es una familia tipo donde todos se llevan bien, y ahí no podemos compararlo entonces, porque es un país, es claro. Una sociedad donde algunos quieren que a otros les vaya mal, otros son muy solidarios y quieren que a todos les vaya bien, unos quieren dejar afuera una gran parte de la sociedad, digo, el otro día escuchaba a Melconian y su plan económico, y es un plan claramente para un 60-40, digo, 60% de la población que quede incluida, uh-huh. y un 40% que quede afuera rebuscándosela. Y está bien, es su plan, qué sé yo, lo plantea, es bastante sincero. O escuchaba a Speer, que es un nazi directamente, que es un hombre con ideas nazifascistas, muy a su pesar, proponiendo directamente mutilar personas pobres para que no tengan hijos. Esa fue la propuesta, esto es literal lo que estoy diciendo. Uh-huh. Lo dijo así. Sí, entonces, sí. Eso es un nazi, eso es ser un nazi. Entonces vos decís, si yo en mi familia tengo ese tipo de persona, bueno, prefiero no compararlo con una familia. Lo que sí, la economía no es una ciencia, eso está claro. No es una ciencia, es nada. Cuando te la explican difícil es porque realmente te están cagando, porque la economía es un arte mucho más simple, que es la producción de bienes y servicios. Y después, cómo se distribuyen. Pero, viste, la economía, ya una vez lo dijimos, no es imprimir plata y repartirla, porque vos no comés billetes. Vos uh-huh. necesitás esos billetes para ir a cambiarlos por bienes y servicios, para tener luz en tu casa, tener internet y después poder tomarte un vino tranquilo. Claro. Bueno, la economía es asegurar la producción de bienes y servicios en un territorio determinado. Y después viene la puja política por la distribución. Eso es toda una discusión aparte. Sí. Pero la economía no se tiene que encargar de eso. Ahí se encarga la política. Claro. ¿Cómo claro. repartimos lo que está? Ahora, si vos tenés muchachos que cuando hacen acuerdos por las riquezas minerales, ves que se queda... Porque viste que ahora todo el mundo dice, no, pero cuando empieza a producir Vaca Muerta va a generar tantos dólares que eso va a salvar la economía. ¿Quién me asegura con este tipo de dirigentes que esos dólares van a quedar en la Argentina y no van a irse al exterior? Como pasa en Argentina en los últimos 10 años. Sí, lo preocupante además... Hay una fuga constante de capitales, de cosas que se producen acá, ¿eh? Mm. Digo, claro. Sí, el suelo argentino produce riqueza, se vende en el exterior y los dólares no aparecen. Mm. Entonces, ¿quién me asegura que con este historial, este prontuario, los ingresos de Vaca Muerta no queden en 3 o 4 empresas de los amigos de quienes gobiernan? Que si nos ponemos a ver los nombres de las empresas que van a explotar Vaca Muerta, vamos a encontrar muchos amigos de quienes gobiernan. Mm. No es tan difícil, ¿viste? Uh-huh. Con los datos en la mano uno entiende por qué este descalabro. Para quién gobierna uno y para quién gobierna otro. Mm. Sí, lo preocupante es que por un lado tenés los discursos de los que hablas vos, discursos tremendamente nefastos que dicen puntualmente a esta clase no la queremos creciendo en nuestro país, por ejemplo. Y por otro lado tenés discursos que dicen de esta manera vamos a solucionar el problema económico a través de, bueno, decíamos, megaminería, agroindustria, fracking, cualquiera de todas esas promesas que aparecen como soluciones y que no lo son. Y por un lado tenés los que te dicen abiertamente no queremos que las clases bajas o medias crezcan, uh-huh. pero que efectivamente después cuando aparece la clase política que te dice esto es la solución, termina no siendo la solución y hacen exactamente lo mismo que quienes te dicen abiertamente lo que van a hacer. Digo, capaz que es un poco rebuscada la manera en la que intento decirlo, pero lo que quiero decir es que cualquiera de las dos promesas terminan llevándonos al mismo lugar, que es que las clases bajas o medias no crecen y no tienen manera de llevar adelante su vida sin caer más en la pobreza, ¿no? Pero, escúchame, es claro lo que dijiste. Y el tema de los discursos también es claro. Vos pensá en la lógica de este espacio político que asumió el gobierno en 2019 ya, ¿no? Sí, ya en 2019. Sí, sí, sí. Asumió con un discurso contrario a los anteriores. Todas las variables económicas están peor que antes. Y todas las decisiones no fueron a favor de los sectores más precarios de la Argentina. Uh-huh. Tenés un 50% de pobreza, 100 y pico % de inflación, unos niveles de indigencia en un país que tiene comida, tiene bienes y servicios como para alimentar a su gente, ¿no? No es Alemania, que tiene 85 millones de habitantes. Alemania mide lo mismo que la provincia de Buenos Aires, un poquitito más que la provincia, y ahí tiene metido 85 millones de tipos que comen, que se les asegura la comida y sobre todo la combustión en invierno, el calor, ¿no? Tienen un programa para eso. Y no produce ni alimento ni energía, Alemania. Claro. Tiene que comprar esas cosas. Tiene una industria que le permite generar dólares para después comprar lo que no produce. Pero no lo puede producir lógicamente, por una cuestión de espacio, por su suelo, porque no tiene los recursos abajo del suelo como nosotros. Nosotros tenemos la mitad de la población. Entonces, tenés espacios políticos que asumen con un discurso y empeoran todo lo que había hecho el anterior, que supuestamente era contrario. Mira, hay un ejemplo interesante de que esto va más allá de los discursos políticos y tiene que ver con un compromiso con la ciudadanía, tiene que ver un compromiso con tu gente. El mismo ministro de Economía que comenzó la convertibilidad en el 91, Domingo Cavallo, y que generó las leyes que hicieron que la deuda externa hoy sea un negocio fenomenal financiero para pocos, es el mismo ministro de Economía que 10 años después le da fin a la convertibilidad confiscando los ahorros de la gente y generando 40 a 50 muertos en las calles. Claro. El mismo ministro de Economía con dos gobiernos de signo político enfrentado. Uh-huh. ¿Sí? Comienza con Menem, termina con De la Rúa. Es decir, comienza con un gobierno neoliberal, termina con un gobierno medio de centro-izquierda, porque te acordás que el discurso de la Alianza era sí, sí. En parte de centro-izquierda, progresista. Terminan los dos proyectos, uno empieza con el mismo con Cavallo y otro termina con Cavallo. Uh-huh. Es impresionante eso, es un gran ejemplo de lo que acabas de decir. Más allá de los discursos, hay que ver a las personas, hay que ver a quién representan, voceros de quién son. Yo cuando escucho a un economista, por ejemplo, en cualquier red, en cualquier programa, lo busco la consultora y busco quiénes son sus clientes. Claro. Y ahí me doy cuenta de por qué dijo lo que dijo. Es así de simple. Claro. ¿Para quién laburas? ¿Quién te paga para decir esta barbaridad? ¿Quién te paga para decir que el dólar está atrasado? ¿Cómo sabes que está atrasado el dólar? Y entonces te das cuenta que labura para las cerealeras, para los exportadores. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Cómo decís que la luz está cara? Bueno, decime cuánto cuesta generar luz en la Argentina. No te lo dicen. Entonces vas a buscar y laburan para Edenor, para Edesur. Entonces se la pasan diciendo que la luz está barata, que los servicios están baratos, que hay que sacarle los subsidios. Anda a cagar. Vos y tus clientes, porque a mí me cuesta mucho, y a vos que estás, a ustedes dos y a los que están escuchando, cuesta mucho pagar la luz, el agua, el gas. Nos cuesta mucho con los salarios que tenemos. Y tenemos que escuchar que estos tipos digan, no, las cosas están muy baratas. Bueno, hay que ver para quién laburan. Y con la clase política, con una gran parte de la clase política, pasa lo mismo. O sea, hay que ver para quién laburan. Bruno, como siempre, muchísimas gracias. Como siempre nos pasa con vos que pensamos una charla de 15, 20 minutos y terminamos extendiéndonos porque nos gusta sentarnos en una mesa imaginaria de bar. Te mandamos un abrazo y gracias. Yo muy agradecido por el espacio, encantado de esta charla. Hasta la próxima crisis. Hasta la próxima. Nos vemos. Bruno Napoli, un grosso historiador, investigador, y que nos ayuda a pensar desde la historia económica de este país y desde la historia reciente de este país, que además nos regala, pensé, tres separadores. Sí, sí, la charla es un separador. Este último momento es una pastillita, hagámoslo. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Strange trip this has been. Here's to you. I'm honored, my friend. Here's Thank to you. You. ¿Qué, qué es eso? And here's to hell. May we have as much fun. Ah, ya sé qué es eso, el parate musical. ¿Sabes quién es Howard Stone? No. Lo que se me ocurre decirte te lo va a descalificar. Entonces, no quiero decirte que es un poco el Pergolini de Estados Unidos. Oh. Pero no, no es el Pergolini de Estados Unidos. Porque la verdad es que es un chabón que empezó a hacer radio hace mucho tiempo en Estados Unidos. Hay una muy buena película sobre su historia que está hecha por él mismo. O sea, él hace de él. Pergolini. Y cuenta su historia. Obviamente es un tipo muy egocéntrico, pero se ha sostenido haciendo radio y ahora hace streaming y logra cosas increíbles, como por ejemplo haber cruzado a Steven Tyler de Aerosmith con... Bueno, escucha, escucha y cuando escuches la guitarra te vas a dar cuenta. Este clásico de Aerosmith. Mira, yo quiero jugar a lo que hace la gente de decir el marido de, o el padre de, o lo que sea. Yo no voy a decir Steven Tyler, yo voy a decir el papá de Liv Tyler. El papá de Liv, exacto. Esto que escuchamos, que vamos a escuchar, y un montón de cosas más, las encontrás en YouTube, libres, y está buenísimo. Hay shows increíbles de Metallica, de AC/DC, de Kiss, todos tocando en vivo con un impecable sonido y también con una apuesta audiovisual ahora que el tipo hace esto. Qué temazo, ¿no? Pages living learning from fools and from sages. You know it's true. All the things you back again. Sing with me, sing for me, sing for laughter, sing for my tears. Sing with me, I'm a jump on. Ahí en el video viene todo más o menos normal, pero creo que yo no estoy viendo el video. Creo que ahora hay como una aparición desde las sombras y aparece. Todavía no hay aparición desde todavía las sombras. No hay aparición desde las sombras. Momento de tensión. ¿Quién aparece para agregarle su guitarra a este tema de Aerosmith que está cantando al piano Steven Tyler en el Howard Stern Show? Ahora aparece la sombra. Aparece la sombra, la galera y la guitarra de Slash. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bueno, bajamos un poco. Sí. Qué genética maravillosa la de estos dos hombres que conservan esos pelos impresionantes, ¿no? Sí, los pelos de Slash. Sí, igual no sabemos a esta altura si abajo de la galera no tiene una peluca. ¿Vos decís que es tipo los gorritos rasta esos que compras en la playa? Que sí. Tienen el sombrerito y las rastas pegadas. Puede ser, tranquilamente, claro, del carnaval carioca. Pero a mí me asombra la energía de Tyler, sobre todo con la vida que llevó, ¿no? Porque no es que se cuidó el tipo. Bueno, seguimos con el show de Howard Stern, pero bajamos un poco y nos vamos a ver a la cuerva. Bueno, obviamente, como es un poco Pergolini, él presenta todo en inglés, sin subtítulos. Es un embole eso, pero adelantás un poco en YouTube. No, vos no. Yo esperaba que inventes algo arriba como hacen en la entrega de los Oscar, por ejemplo, y que hagas la traducción. Dale, a ver. Vamos de vuelta, a ver. Bueno, estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, voy a tocar una canción que a ustedes les gusta, seguro. Sheryl Crow. It ain't no disco either. This is the Howard Stern Show, everybody. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Time upon nothing. He says his name is William, but I'm sure it's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. We are drinking beer. Sería, según tu lógica, del padre de, el marido de... Ella sería la exnovia de Eric Clapton, por ejemplo. No, pero yo quería hacer al revés. ¿Cómo? Claro. Ah. Para mí la lógica... Bueno, sí, por eso. Es la exnovia de Eric Clapton. Y Steven Tyler es el papá de Lee. Es lo mismo. Pero es lo que... No, lo que digo es que lo que comúnmente se hace es eso, es sacar el nombre de ella y poner el nombre de quien sea el varón que aparece. Claro, en este acá caso... Acá lo sacamos a Steven Tyler y ponemos a Liv Tyler. ¿No? Ahora sí. No es tu lógica entonces, pero... No es mi lógica. Supo ser pareja de Eric Clapton en los 90. Cuando vean el video, lo van a ver a Joe Stefanuolo en la batería. Mi pregunta es, sí. ¿Ella no era pareja de ningún otro músico antes? Pregunto por si... No, por, que sepamos, no. Ah, por Clapton. Por si pasó algo similar a lo de George Harrison. No, tampoco recuerdo canciones tan... Jugaba de cinco Eric Clapton, ¿sabías? ¿Por qué? De cinco, digo. Ah, guau. Tampoco tampoco conozco alguna canción que Clapton le haya hecho a ella como la hizo para la ocasión que estás nombrando. ¿Qué temazo encima? Que es Layla, ¿no? La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. tremenda la situación que se vivió hoy, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y La Retaguardia en la ciudad de Buenos Aires, con el derrumbe de una vivienda antigua con construcción precaria hacia arriba en el barrio de Floresta. Porque siempre está, de alguna manera, la situación de que o es una explosión que tiene que ver con la falta de controles, o es una, como finalmente se supo aquí, una vivienda tomada por gente en situación de crisis habitacional y superpoblada, en una construcción además muy antigua que no soportó el peso de lo que habían hecho arriba. Hemos conocido un montón de lugares así y siempre lo primero que uno piensa cuando entra ahí es cómo pueden vivir acá si esto se está por caer. Y la respuesta es, al instante también, al menos para nosotros, ¿a dónde más irían a vivir si nadie les da una ayuda, digamos? De alguna manera, la gente que está en esa situación no está ahí porque quiere, está ahí porque no le queda otra. Y cuando recorrí algo por la tarde, algo de lo que los medios tradicionales de comunicación habían mostrado a propósito de esta temática, en la búsqueda de las causas, el qué pasó, sin ningún tipo de información extra, ni mirada crítica, ni análisis extra, lo que vi en la mayoría de los medios de comunicación es esta cosa de, bueno, sí, veía un ingeniero civil, por ejemplo, en TN, ¿no? Decir, bueno, no, porque las estructuras, bla, bla, bla, entonces si vos sobre un tirante de madera construís y cae, si eso no tiene atrás un discurso de análisis de la situación social, en las condiciones de pensamiento no elaborado que tenemos hoy como sociedad en general, lo que queda dando vueltas es y unos irresponsables. ¿Cómo se van a poner a construir en esa casa que tenía un montón de tiempo y que encima no era de ellos, ¿no? Sí, es un discurso que el ingeniero dirá eso, pero seguramente el trasfondo de lo que está diciendo es que se jodan por haber tomado. Sí, digo, sí, esa sí. Es ese es el peligro de este tipo de discursos, sí, ¿no? Uno no espera que sea esa misma persona la que elabore sobre eso porque no la convocaron para eso. Pero si después el acompañamiento periodístico va en el mismo sentido o va en no decir nada, es como que lo que queda dando vueltas ahí, de una manera un poco más sutil que con una bajada de línea, es que los culpables son las víctimas. Para nosotros es claro que en lo que pasó hoy, las personas que viven ahí o que vivían ahí, solo pueden ser víctimas, ¿no? Las que murieron, las que sobrevivieron, las que se quedaron sin hogar, las que habrán esperado respuestas del Estado antes y las están exigiendo ahora. Sabemos que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están asistiéndoles, está la gente de Proyecto 7 allí. A la mañana hoy estuvo Fabio Manupela de Proyecto 7. Queremos compartir un testimonio que él tomó allí por la mañana. Dime tu nombre. Mi nombre es Cintia, compañera de... Tenemos un par de compañeros en este espacio, en este predio donde se derrumbó. ¿Qué pasa con el gobierno de la ciudad, que le dan el subsidio habitacional? ¿Y por qué ustedes no quieren eso? Mira, no se trata de no querer, se trata de resolver en realidad que sea a larga data y no lo inmediato. El problema de la ciudad es que lo que pasó acá refleja lo que pasa en varios lados, que es un predio y donde viven muchas familias. Y donde no se puede resolver porque el problema principal que vos tenés es que tenés que tener garantía propietaria para poder alquilar y los sueldos son muy bajos. Eso por un lado. Después toda esta cosa fantasma que se hace a raíz de la gente, o de que son narcos, que no les gusta laburar. En realidad la mayoría de los que están en este predio son gente laburante y que también algunos son inquilinos, así que el problema principal es con el gobierno de la ciudad. Primero, que no resuelve lo habitacional, y segundo, que por ejemplo a nosotros, nuestros compañeros, hablo por nuestros compañeros porque soy más allegada a ellos, y a los vecinos lo mandaron a un parador, del cual hoy a la mañana no los dejaban salir. Nosotros tomamos carta en el asunto, llamamos a un abogado para que nos asesore, porque entendemos que eso es privación ilegítima de la libertad. Por lo tanto, lo discutimos, el abogado nos asesoró y ellos pudieron salir para venir al lugar. Principalmente porque tenemos todo lo que vive en este predio, no solamente son conocidos y vecinos, sino que ya son parte de la familia. Ha fallecido una nena de 12 años, compañera de la mamá de ella es compañera nuestra, que trabaja en el CPI, del cual también es precarizada, del gobierno de la ciudad, dependiendo del gobierno de la ciudad. Por lo tanto, nosotros, que esto que nos pasó y cada lágrima de nuestros compañeros y de la familia, no queremos que sea en vano. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que nosotros, hasta que no resuelvan las cosas como tienen que resolver y darle a las familias un espacio donde puedan vivir dignamente, nosotros de acá no nos vamos a mover. Eso partiendo de la base. Y después, que el principal responsable no es la gente que busca dónde vivir porque necesita vivir en algún lado y no en la calle. Y aparte, lo habitacional no resuelve el problema, sino que lo agudiza. Nosotros vamos a pelear para que la solución sea un techo digno para todos. Quiere decir que hoy se quedan acá. Hoy no vamos a quedar acá y lo tiene que resolver el gobierno de la ciudad. Y eso va a tener que pasar, digamos, no hay opción. Nosotros tuvimos una gran pérdida, porque no es que partimos de que se falleció una nena, nosotros partimos de que se nos falleció la hija de una compañera, la cual nosotros la vimos crecer, la vimos desarrollarse, y ahora no la vamos a poder ver cumplir los 15 años mínimo. Y es una gran pérdida para todos nosotros, así que esto no va a ser en vano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a Fabio Marupela por este testimonio, y a Natalia Bernades, que nos lo alcanzó. Charlaba con Fabio hace un rato y están ahí, efectivamente, todavía las familias. Estamos haciendo este programa por la noche del día en el que se produjo el derrumbe, y todavía están ahí tratando de tener respuestas de parte del gobierno de la ciudad. Lo dijo ella mucho mejor que nosotros, sin duda. Y pensaba también en que, andando por la ciudad de Buenos Aires, les contamos a quienes nos escuchan en otras partes, es cada vez mayor la gente que uno ve durmiendo en las calles. Antes había como algunas paradas clave que tenían que ver con debajo de la autopista para tener un techo por las lluvias, algunos cajeros automáticos, hay como paradas que lamentablemente tenemos naturalizadas aquí en la gran ciudad, pero salir hoy por la ciudad de Buenos Aires a mí me genera angustia, porque es tremenda la cantidad de gente que hay viviendo en la calle y en las condiciones paupérrimas de la vida en la calle. Entonces, cuando vos pensás eso, que el extremo es que el que está ahí es el que está ya en el último escalón del subsuelo, y ¿por qué no me voy a meter en una casa que quizás se caiga? Si no se caen casas todos los días, ¿por qué me va a pasar a mí? Sí, a la vez bueno, hay un montón de denuncias por parte de las organizaciones como Proyecto 7, que acompañan a gente en situación de calle o con riesgo a la situación de calle, como por ejemplo que los números que el gobierno de la ciudad dice que hay de personas en situación de calle no son ni cercanos a la realidad y a lo que muestran los censos populares de personas en situación de calle. Uh-huh. Que crecen todos los días, y que además, bueno, hablando de esto, retomando lo de los discursos, una de las cosas que escuchamos muchas veces que dice la gente o que dicen en los medios de comunicación es: hay paradores para gente en situación de calle. Sí, hay paradores, pero cuando escuchás a las organizaciones o a las personas que viven en situación de calle, te dicen, yo voy a un parador y pierdo todas mis cosas. Las pocas cosas que tienen. O yo voy a un parador y a las 7 de la mañana me tengo que ir de ese parador. ¿Y qué hago mientras tanto? Digo, hay una realidad detrás que efectivamente hay que escuchar y conocer, porque es muy simple decir, hay lugares, vayan a esos lugares. Bueno, hay toda una cuestión atrás de eso. Es una situación muy compleja porque cuando pensamos en esos lugares que el Estado ha construido, que podríamos pensar como una buena política, y los pensamos como lugares donde la gente no quiere ir por las situaciones de violencia que se viven allí adentro, tomamos dimensión de la degradación social en la que estamos, ¿no? Y eso es de todos los problemas que podamos tener, del dólar, de si nos industrializamos, si no nos industrializamos, qué hacemos con la producción de energía, cuidamos el medio ambiente o priorizamos el negocio para que tener una sociedad financieramente mejor, todo eso para mí queda como sepultado con la enorme degradación social que estamos a la que estamos asistiendo, ¿no? Y es lo que, de todo lo que uno dice, ¿cómo se da vuelta eso? Porque para lo otro podés tener alguna idea de cómo se puede dar vuelta. Hoy Bruno Napoli nos tiró algunas ideas de cómo podría hacerse algo diferente. Ahora, con años y años de personas que han vivido en situaciones adversas y que hoy tienen absolutamente degradado todo, desde sus propias vidas hasta sus vínculos familiares, todo disuelto. ¿Cómo se reconstruye eso? Y es demasiada la gente que está en esa situación o yendo a esa situación. Bueno, nos vamos bien para arriba, ¿eh? Hablando de yendo, sí. Nos vamos. Hasta el miércoles. Dale, nos vemos la próxima.